Lecciones de la Biblia a continuación. Hemos aprendido cómo el apóstol Pablo es un hombre de oración. En esa primera carta hay varios pasajes los cuales nos muestran que Pablo oraba constantemente. Y hemos leído que él oraba día y noche por los hermanos de Tesalónica, agradecido con Dios porque él había hecho una obra en esos hermanos. Vayamos pues en nuestra lectura de este día al versículo 11 en adelante del tercer capítulo de la primera carta a los Tesalonicenses. Dice así la palabra del Señor: que el mismo Dios y Padre nuestro y el Señor nuestro Jesucristo encamine nuestro viaje a vosotros. El Señor acreciente el amor entre vosotros y hacia todos, como es también de nosotros hacia vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones en santidad, irreprensibles ante nuestro Padre y Dios, para la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Es una oración, es un deseo, es el sentir del apóstol Pablo por sus hermanos en Tesalónica. Él pide que el Dios y Padre, que el Señor Jesucristo encamine el viaje a ellos. Pablo ansiaba en su corazón llegar a encontrarse con los hermanos de Tesalónica. Así que le pide a Dios que le dé la oportunidad. Si es la voluntad del Señor, pues Él sea quien encamine ese encuentro. También Él pide que el amor se acreciente, como del apóstol hacia los hermanos y de los hermanos hacia el apóstol, como también hacia aquellos que le rodean. Pide a Dios que motive a los tesalonicenses a crecer en fe y en amor por los que le rodean, por los que han de conocerles, por los que un día escucharán el testimonio de ellos, por los que conocerán a Jesús a través de la vida de los hermanos de Tesalónica. Pide al Señor que creciente ese amor, y cuando algo se hace por amor y cuando ese fruto del Espíritu Santo está en una persona, estamos seguros que el mensaje llegará de la manera correcta, llevará una verdad que las personas aceptarán porque están viendo el testimonio de lo que el poder del Espíritu de Dios puede hacer en una persona. Y Pablo pide también que le sea posible encontrarse con esos hermanos cuando venga el Señor Jesucristo. Por eso dice que sean afirmados los corazones de ellos en santidad y que sean personas irreprensibles delante de Dios, y así poderse encontrar en el momento de la segunda venida del Señor Jesucristo, cuando Él venga a la tierra con todos sus santos. Estamos seguros que ese anticipo es también algo que nosotros anhelamos, porque queremos encontrarnos allí con amigos, con familiares, con vecinos, con muchos de los que amamos. Algunos ya se adelantaron, otros todavía están en este mundo. A ellos tenemos que ir y compartirles el Evangelio, porque deseamos que el Señor también haga una obra en sus vidas, de tal manera que juntos podamos esperar el glorioso advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pablo ora por los hermanos de la iglesia. Pide al Señor tres cosas en estos tres versículos. Nosotros también tenemos el privilegio de orar por aquellos que amamos, por aquellos que han escuchado el Evangelio, por aquellos que necesitan oír de Cristo Jesús. Pablo oraba por los hermanos de la iglesia, por los vecinos de ellos, por los amigos, por los que estaban en otros lugares aledaños que también un día conocerían a Cristo Jesús. Él oraba día y noche. Debemos nosotros también orar, porque estamos seguros que se acerca el momento de la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros bien podemos llegar al corazón de muchas personas si pedimos al Señor que Él transforme nuestras vidas, que Él haga la obra en nuestros hermanos, en aquellos que ya comienzan a caminar en la viña del Señor, que también todos nos unamos en la predicación del Evangelio, porque cuando el Señor Jesús venga podamos presentarnos como ese grupo que oró, que compartió el Evangelio, que se preparó que ansioso esperaba la venida de Cristo Jesús. Oremos. La oración tiene mucho poder. Y si no podemos estar cerca de las personas, como era Pablo, que no podía estar físicamente con ellos, pero los llevaba en su corazón, y a través de una oración sabemos que estaba intercediendo por ellos. También, querido amigo, querido hermano, tú puedes comenzar a orar. Y si ya lo estás haciendo, adelante, continúa. Oremos por aquellos que necesitan escuchar del Señor Jesucristo, por aquellos que ya comenzaron a caminar esta vida cristiana, por aquellos que también tendrán luchas, dificultades. Es nuestro gran privilegio acudir al Señor y orar unos por otros. Oremos para que el Señor siga trabajando en esos corazones y que el testimonio de ellos, como el testimonio nuestro, pueda alcanzar a muchas personas. Deleitémonos en la oración. Oremos como el apóstol Pablo nos dejó un ejemplo en esta carta. Oraciones continuas por sus hermanos de Tesalónica. Está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo: orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la nos dijo: orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo